Fin del espacio publicitario. Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. ¡Salud, la barra! En un mundo tan incierto. Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa de rock and pop, el programa de la casa del rock que te trae todo el heavy metal. El calor no cede, mi viejo, ni la amenaza de lluvia parece quebrarlo. Sin embargo, aquí en el infierno está tan fresquito. Pero igual, ya saben cuáles son las recomendaciones del verano, ¿eh? Andar por la sombra, tomar agua, alimentarse liviano. Hay que prevenir los golpes de calor, mi viejo, porque si no, te madrugan como este que viene ahora. Heat Strokes se llama este tema. Nos vamos hasta 1980. Y traemos aquí a Crocus, a la banda suiza que debutaba con Marc Storace como cantante y presentaba ese rock and roll bien pesado con sabor a AC/DC, pero que tenía mucho más, mucho suyo también para ofrecer. Golpes de calor, Heat Strokes, esto es Crocus para arrancar el tiempo violento del día de hoy que no da respiro. Se hace esperar, pero vale la pena. Este tiempo es violento, mi viejo. Y entre las muchas cosas que tenemos hoy, hoy le vamos a dar vacaciones a Yori, que ha trabajado intensamente estas semanas anteriores. Pero igualmente no nos vamos a quedar sin algún concursito para que la amable audiencia perciba algo, digamos, por su atención. Entonces, vamos a insistir, ni más ni menos que con el concurso de la remera de César, que como ustedes ya no saben, no tiene como premio la remera, sino el disco que la remera representa, ¿eh? Esa es la idea. Y hoy tenemos un concurso muy especial, ya Agustín está tirando en el Facebook, en Tiempos Violentos 959, nada menos que el concurso del día de hoy, donde está una foto mía con una remera, está Yorick también por ahí abajo, pero lo importante es la remera. Tienen que decir cuál es el nombre. No importa quién lo dice primero, ¿eh? O sea, simplemente anoten en ese post el nombre del disco. Es, por supuesto, de Accept, que está viniendo a la Argentina el próximo 9 de abril. Otra vuelta de Accept, la segunda, con Mark Tornillo, de esta vuelta fabulosa que tuvo Accept. Y lo que vamos a escuchar ahora es ni más ni menos que un tema de ese disco, del disco que ustedes tienen que adivinar y que ya apareció en Facebook la foto con la remera. Vamos a repetirlo una vez más porque es posible que alguien no haya entendido el concepto. El premio no es la remera. El premio no es la remera. El premio son los discos, ¿sí? Hay tres discos disponibles para sortear entre los que publiquen en ese post. Esa es la idea. Y mientras tanto, como se acerca el terror germano, el terror teutónico, nos pareció justo poner el tema que justamente indica que hay que ponerse a cubierto, ¿eh? Teutonic Terror, esto es Accept, y está sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. Terrible show dio en el día de ayer Stryper. A pesar del calor, se juntó gente en el Teatro Flores para ir a ver por segunda vez en la Argentina a los amigos de Stryper, que realmente se sonaron todo. Yo no puedo creer que haya gente que todavía me comente que Stryper, una banda blandita. No, tenés que ir a verla en vivo. Estaba con los muchachos de KZ4 anoche. Bueno, con Cristian de Renacer. Me perdí algunas bandas anteriores, pero bueno, como hubo varias bandas, hubo oportunidad de acercarse al momento en que Stryper salió. Y muchos sorprendidos porque hicieron Heaven and Hell de Black Sabbath o porque hicieron Breaking the Law de Judas. O sea, por ahí no estaban enterados de que hay un disco de covers que están promocionando. Pero la cuestión es que la banda suena pesadísima y tiene uno de los mejores ensambles vocales de la escena en su totalidad. Tenelo en cuenta, ¿eh? Por ahí estuvo un poco de sobra al final, eso de la bendición general y rezar y todo eso, sobre todo para los que no comulgamos con esas locas ideas. Pero igualmente fue un gran show, un maravilloso show, y dentro de un ratito vas a tener aquí una de las bandas que participó dentro de lo que fue ese mini festival, en cierto sentido, porque hoy en día cuando toca una banda de cabecera y hay tres o cuatro bandas más tocando, ya lo tenés que considerar un festival de alguna manera, ¿eh? Los invitados nos están esperando, dentro de poquito los tenemos, y yo me voy a mandar con algo de música de esa que se me ocurre, porque hoy me levanté y me acordé, dije, Badlands, aquella banda, aquel supergrupo que salió en el 89. A ver, no me gustaba todo el disco, pero realmente el tema que abría el disco te partía la cabeza. No sabes si sabes de qué estoy hablando. En el 89 se formó una banda donde estaba Jake Lee, el violero de Ozzy Osbourne, donde estaba Eric Singer, actualmente en Kiss, estaba Greg Chesson, que era ese bajista que había participado con Ron Keeley, con Yngwie Malmsteen en la primera banda americana de Yngwie, que se llamaba Steeler, ¿no? Y estaba Ray Gillen, el llorado Ray Gillen, que lamentablemente no llegó a producir un disco para Black Sabbath. Lo único que tenemos de él son los demos de aquella época y, por supuesto, otros trabajos, pero no con Black Sabbath. Algún día les voy a pasar los demos de Black Sabbath con Ray Gillen, material que luego tomaría Tony Martin para lanzar lo que vendría entonces, que sería, por supuesto, Headless Cross, que sería The Eternal Idol, etcétera, etcétera. Señoras y señores, de Badlands, esto es Highwire, alto cable, habría que decir, alto cable, amigo, esto es Badlands. Mirá cómo cantaba este pibe, una pena que la muerte se lo llevó tan, pero tan temprano. I'm sorry.

parte de nuestra historia llegar, qué sé yo, subir una montaña y llegar a la cima, de alguna forma, porque nosotros que además estamos en los medios, Rock and Pop nos formó de alguna forma. Sí, aclaremos que Pepe tiene un proyecto de televisión allá, claro, en el Chaco, ¿no? Sí, hace 5 años con Canal Cero TV Rock, que es nuestro programa, un programa al aire, digamos, en televisión abierta, en 13 Max y antes en Canal 9, que son repetidoras de Telefe y de Artear, de la otra. Y bueno, estamos hace 7 años haciendo televisión, pero mucho más en cable, haciendo un poco de rock, primeramente para difundir lo nuestro, que no teníamos lugares donde ponerlo y tuvimos que hacer un programa, y además, bueno, estudiamos comunicación, hicimos todo, pero siempre dentro del rock. Claro. Es un programa estrictamente rockero que se da a los que sábados, llega, ¿no? A todo... Cuatro provincias. ¿Todo es en el nordeste? Sí, el nordeste. Ajá, Chaco, sí. Formosa, Corrientes. Bueno, sí. Saludo a todos porque hay mucha gente enganchada también. Sí, además, mira, aprovecho para toda la net de Rock and Pop que no saludé al comienzo del programa, la gente de la costa de Córdoba, de Rosario, de Tucumán, de Angostura, Mendoza, que están recibiendo en esta hora, y también a la gente que lo recibe a través de la Rock and Pop Net, que cubre todo el país, ¿no? Sí, entonces, no, exactamente. La gente de Chaco lo escucha de ahí, la gente de Corrientes, así que un saludo a todos, a nuestra familia que están todos ahí. Hola, Ma, fue una gran pelea, la sí, perdí. Sí, a Belén, Andrea, Azul, a todos. Realmente. Bien ahí. Che, contame un poquito de la historia. O sea, vas a tener que contar tu historia, sí, para contarla de espiritual, básicamente. Exactamente, ¿no? Sí, nosotros venimos desde el año 86 con Arcángel, que fue nuestro primer proyecto de metal, primera banda en grabar un disco en el nordeste, que lo hicimos acá, vinimos, así como venimos ahora tipo beduinos, ¿viste? Con los equipos arriba al hombro y grabamos un disco en el año 95 acá en Buenos Aires. Y bueno, nos fue muy bien con ese disco. Arcángel fue parte de la historia del rock al tocar con muchísimas bandas, desde Rata Blanca hasta Hermética, pasando por 10 veces Alma Fuerte, Ataque, Yakuraki, Katupecu, miles de bandas. Yo le explicaba a Laura, a mi novia, que me dice, pero estos chicos de Espíritu son conocidos. Yo digo, sí, claro, si vas al norte y preguntás por ellos, evidentemente los conocen, claro. O sea, es una de las bandas referentes de allá. Claro, y hace un... después se disuelve Arcángel en el año 99, que sacamos nuestro... ¿Tuvo algo que ver con el nombre? La disolución. Porque por lo de el tropiezo, sí, con el nombre de la banda de Gilman en Venezuela y demás. Claro, si venían antes de nosotros, sí. Nosotros, desde el 86 para adelante, ocupamos ese nombre, digamos. Entiendo. Y había bandas en Santa Fe también que se llamaban... Nosotros entramos a Santa Fe por Merceditas del Chamamé, que nos lleva de alguna forma fuera del país. Haciendo esa vinculación del heavy con el folclore, de alguna forma. Y de eso fue muy importante porque salimos mejor banda en Paraguay. Hubo cosas importantes, se vendieron muchos discos en Paraguay también, que es uno de los lugares donde proyecta Spiritual desembarcar ahora, como después de haber tocado con un montón de bandas internacionales ya desde el año 2010, que empezamos con Dragon Force, después estuvimos con Michael Schenker, claro, con yo Saxon, los vi con Schenker, claro, con Deep Angel, con Barón Rojo, que son los dioses para mí. Y bueno, y ahora con Striper ayer, que fue impresionante, realmente una emoción estar arriba del escenario con esto. Y bueno, presentando nuestro disco que fue vuelto, doble emoción porque es un disco hecho en estudios propios. Lo grabamos en Spectral Record, que es un sello discográfico que nosotros tenemos hace poquito, algo nordeste, donde hicimos, desde el 2000 hicimos compilados de bandas nacionales. Incluso en nuestros compilados participaron bandas como Lorien, gente de Rata Blanca, apoyando a las bandas. Hay como una ventaja grande que tienen ustedes. Claro. O sea, de tantos años, invirtieron bien el tiempo y la plata también. Claro. Y de alguna manera fueron montando una serie de proyectos paralelos que hoy en día sirven de plataforma. Claro, ¿no? Y tenemos un hosting en internet, 5 páginas dando vuelta, canales online, tenemos un canal online, también tuvimos radio, estamos en televisión con el tema... nos aprovechamos de todo lo que pudimos, de todos los multimedios, así, y tratamos de meter el rock en todas partes, apoyar a las bandas, algunos producirlas, incluso aventurarnos a todo lo que sea, ¿no? Difundir el rock en el norte, que tanto falta, ¿no? Sí, además me imagino que debe causar alguna sorpresa, digamos, tanta injerencia en la escena de aquel... de aquella región. Sí, sin ¿no? duda. Porque sin vos imaginate, vos, yo realmente no conozco demasiadas bandas del Chaco o de Formosa sí, ¿no? o del Nordeste en general, ¿no? Algunas sí, pero me llegan así noticias aisladas del tema. O sea, cuando hablamos de espíritu, hablamos de un sello, hablamos de televisión, hablamos ahora de estudios propios, claro. Hablamos de discos autoproducidos sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, ahora... básicamente basado en la autogestión, digamos, porque, porque allá se hace mucho pulmones, es más un poco complicado a veces las situaciones, para inclusive... difícil tocar, difícil tocar. El tema lugares, el tema municipales, hay toda una vuelta que tiene que ver con un poquito... el tema de que sea rock nomás, ¿no? Que pasa en todas las provincias. Nosotros charlamos, nos comunicamos con gente de todas partes y le es difícil a todo. La inserción del metal a nivel interior es terrible. Por eso venimos acá y disfrutamos de una selva llena de gente que conoce del tema. Claro. Es, para nosotros tocar acá es tocar con gente que sabe de nosotros. Incluso cuando estaban haciendo la cola, algunos hablaban esta banda que toca hoy ni me miraban. Yo escuchaba que decían fue antes Arcángel, los conocí como Arcángel y tuvimos cierta inserción porque bueno, los metaleros son el público que más al tanto está de su movida, claro, de sí, todo el rock, sí, sí, eso sí. Tampoco vamos a y vos sos un poco el príncipe de todo ese no, yo prefiero que dejemos los títulos de novillero de lado por algo. No, te digo, viste, porque la gente aprende con vos y nosotros hace mucho tiempo lo sabemos de haber participado en cada una de tus revistas de alguna forma y para nosotros decirte que estamos en los medios, somos músicos, sos un ícono para nosotros, no es para ninguna falsa modestia de alguna forma, sino que siempre se decía tu nombre como un gran luchador del metal a nivel nacional. Bueno, se agradece. Sí. Igual sí. Ustedes tengo la oportunidad de decírtelo personalmente y eso es muy bueno. Se reagradece, pero además, bueno, teniendo en cuenta que viene de alguien que parece que no tiene ni tiempo para dormir, porque la cantidad no de proyectos, claro. Vos fijate que hay además una banda paralela. Claro, y bueno, con Chevy también, es Chevy 72, una banda de rock and roll. Nosotros, como decimos, siempre tenemos la dualidad de Papo, ¿viste? El rock and roll y el metal, ¿viste? Claro, por otro perfecto. Lado, y venimos así desde siempre, y Chevy es una banda que alcanzó mucha repercusión ahora a ser elegida entre 40 bandas por La Renga hace poquito, para tocar elegidos por los músicos. El sonido va más para ese lado, el lado de La Renga. No va... Es más rock and roll, digamos. Si pudiéramos... sería un poco el riff mezclado con... Es un rock and roll divertido, digamos. Ahora que me dejaste el disco voy a aprovechar y desbloqueo. yo en un momento pensé tipo... un poco riff un poco más... cool, slow, ¿viste? Un poco más... sería, ¿viste? Usando el término nuevo. Es que venimos con mucha influencia. Nosotros además somos profesores ahí en la universidad. Tenemos un taller musical en la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste. Y somos profesores ahí. Yo soy director del taller y Beto también fue profesor ahí. Y tenemos 200 alumnos por año. Y ahí tocamos todos los estilos. Bien. Somos metaleros que están en... tocan funk, rock and roll, blues, metidos en todo un poco a nivel musical. Y eso hace la incursión de espiritual y de arcángel en lo que es folclore. Yo vengo de... Bueno, en realidad, la inserción política, nosotros nos vamos de Buenos Aires en la época del proceso, porque mi viejo trabajaba en cooperativas con Mercedes Sosa, con gente así que... no me acuerdo algunos, pero bueno. La cuestión es que fue perseguido por estar en cooperativas, entonces desembarcamos, tuvimos que ir a Chaco. Todos y ahí empezaron un tema. ¿Vos sos porteño? Yo nací en Ramos Mejía, viví en Morón. Y me fui desde muy chiquito, por supuesto, porque tuvimos que... la familia se fue, digamos, de alguna forma, ¿no? Además, no tuvieron que irse del país, algo así. Sí, claro, ¿no? Y bueno, César y Cela y Mercedes creo que también salieron del país y toda la cooperativa se disolvió de alguna forma y nosotros nos fuimos para Chaco y ahí toda la influencia del chamamé. Del chamamé, que realmente le debemos mucho al chamamé, a la parte de música del altiplano que hemos explorado. En realidad, Arcángel nace como una banda que hacía folclore, música del altiplano, en heavy. Después nos prostituimos, porque empezamos a escuchar Black Sabbath, empezamos a escuchar cosas y perdimos el rumbo. Claro, y fue triste porque teníamos amigos de España que nos decían, sigan ahí, sigan con el folclore, sigan... Claro. Y la tenemos clara eso, incluso se notan los shows internacionales, nosotros no hacemos ningún cover de nadie, decimos si tenemos que hacer... Viste que todo da una vuelta completa, ahora claro. Hay bandas como Arraigo, como Raza Trunca, mismo como los propios Alma Fuerte, sí. Que han reivindicado ampliamente el tema claro. Del folclore, claro. Que en una época era impensable. Bueno, sí. Ustedes vienen haciendo esto desde hace desde tiempo. Desde el 93, claro. Venimos con el Cóndor Pasa y con... Es más, Arcángel es el... es muy conocido en el norte por el tema de Merceditas, digamos. O sea, uh-huh. Yo soy de otra generación del arranque, digamos. Yo soy él iba a vernos público. A nosotros. O sea, yo era uh-huh. Público de Arcángel. Sí. Y... No te la des de joven, no voy a sacarte la de joven. Depende. Soy un niño. Bueno, pero allá imagínate, es el laburo de todos, tanto del público como de las bandas, de todo a pulmón, porque todos tenemos que comprendernos hasta dónde podemos dar, digamos, claro. ¿No? Entonces. Hemos recibido muchísimo apoyo, el apoyo es terrible. La idea de lanzarse en Buenos Aires está desde el principio de Arcángel o vino luego? No, buscábamos el momento apropiado musical. Ajá. Hasta poder cocinar mejor. Tuvimos muchísimas oportunidades junto a la gente de Alma Fuerte, que somos amigos. Ajá. Nosotros fuimos los primeros en llevar Alma Fuerte al norte. Al norte argentino. Entonces con ellos siempre... Claro, porque también incluye todo esto de ser parte de todo, incluye producción, claro, sí. También. No, y llevamos muchísimas bandas, habíamos llevado 20, uh-huh. 20 de todas las conocidas de metal de acá las llevamos nosotros. Creo que Mario Ian vino de Chaco acá directamente. Sí, me acuerdo, sí, me dijo. Además, Mario me debe los discos todavía, pero bueno. Sí, ahí los tiene guardados. Ya está, Mario, no te preocupes, ya me los alcanzó Pepe personalmente. No, y bueno, es la lucha de eso. Nosotros vamos, recorremos el país y afuera del país nos damos cuenta que el público es el mismo, se hace un boca de urna. Uh-huh. Sí, viste que siempre está el mismo tipo que tiene la cara esta, siempre el gordito. Esto se repite en todo el país. Y sí, sí. El país, lo bueno que fue pasando es que cuando empezamos a salir, digamos, en esta última etapa, pues. Ya Espíritu la arranca toda, o sea, conmigo la formación, digamos. Es más, creo que yo fui lo último de Arcángel, estuve ese ahí. Claro, estuvo lo último. Nosotros decidimos, bueno. No sí, o sea, ahí. Vamos a aclararlo porque tal vez no lo explicamos, ¿no? Espíritu es un trío ahora. Sí, es un trío. O sea, más allá de que haya un tecladista sí, en el disco. Invitado. Está, es Beto Barrera en bajo. Juan Camoya en batería y vos en todo lo demás. En Pepe Aguirre. Sí, haciendo todo de grabar hasta barrer el estudio. Claro, totalmente. Y bueno, la idea de disolver Arcángel era porque teníamos una posibilidad de lanzarnos en Buenos Aires desde ahí, uh-huh. En el año 2000 exactamente, después de haber salido en revistas como Rolling Stone, donde nos dieron bolilla por el tema de que era uno de los primeros discos interactivos. De hecho, nosotros venimos uh-huh. Haciendo del 99 discos interactivos. Mirá vos. Ya habíamos hecho cuando salió el de Soda, uh-huh. Y había uno de Violadores, y el nuestro también estaba ahí entre los terceros, por eso sale Rock and Pop. Destaca esto, y bueno, y el tema, haciendo unos comentarios pues, sobre el tema del chamamé, digamos, uh-huh. De incluirlo al chamamé. Y de ahí empezamos a empezar a salir, de alguna forma. Dijimos, armemos Espiritual, combinamos con la gente de... si se quiere... Teníamos una charla con la gente de Alma Fuerte para apoyarnos para hacer algo aquí en Buenos Aires. Y de ahí empezamos a despegar. Armamos bien la banda, grabamos El Camino del Espíritu. Uh-huh. Con mucho esfuerzo, por supuesto, porque teníamos que lograr un sonido internacional o nacional y éramos nosotros en casa. Claro. Así de simple. Y desde manufacturar los discos hasta hacerlos, imprimirlos. Ponerle una bolsita y venderlo. Todo el camino de la autogestión que es es amplio y duro. Claro, es totalmente. Para nosotros es una ventaja, de alguna forma lo hacemos y lo vendemos directamente. Uh-huh. Hacer todo, desde la difusión en televisión, difundirlo en la tele, pasar. Aunque pasé muy pocos videos míos en mi programa, lo hice para pasar mis videos porque nadie lo quería pasar. No, está bien, mira, a ver, yo empecé a hacer una revista porque no había una revista donde poner lo que yo escribía, o sea, esto es así en todas partes, claro, de hecho, claro. O sea, es lógico. ¿Y lo que viene ahora qué es? O sea, ¿qué es el proyecto que viene ahora inmediatamente? Bueno, ¿cómo continúa? La base fue hacer estos shows internacionales para entrar un poco al público de Buenos Aires y después saltar a otro país. Tenemos ya programado... cruzarnos a Paraguay, Chile, empezar a Bolivia, un poco de trabajar solos ya. Uh-huh. Hemos compartido escenario con todas las bandas que han pasado por el heavy nacional de alguna forma, siempre desde el interior, incluso bandas como Gauchos de Acero, gente que está trabajando en el interior, nos convocaban. El incluso, espíritu federalista que exactamente, diría, decían, hubo alguna cuestión para juntarnos y hacer una especie de frente del interior para trabajar de esa forma y poder ampliar de alguna forma no solamente el mercado, sino la trascendencia de los eventos, poder armar eventos grandes y todo eso, y lo fuimos haciendo a poco y lo estamos haciendo, pero reuniéndonos para ver cómo encontrar el agujero al mate, porque de alguna forma espiritual, en forma pequeña, porque somos una banda humilde. ¿Cómo encontrar el agujero al mate? Claro, ¿sabés eso lo que quiere decir? Esa va a ser mi próxima frase de cabecera, sabelo, me encantó. Le encontramos el agujero al mate en el sentido, viene gente de bandas del interior y nos dicen cómo hicieron para entrar a los shows internacionales, para que pongan sus videos en CM, para estar en el rock, digamos, grande. Y yo le digo eso. Sin dormir toda la noche y difundirse, claro, en páginas web, incluso las bandas que vienen a grabar el estudio le hacemos un asesoramiento de qué tendrían que tener, la página seguro, todo lo que tiene que hacer una banda y lo estamos haciendo, de alguna forma nos sale, podemos venir a los shows, nos va muy bien, las críticas del periodismo son excelentes, nos sorprendimos nosotros porque después de tocar tanto en el interior, venir acá y encontrar que aunque les gusta nuestra propuesta es algo. Buenos Aires no muerde, chicos. Esto va dicho para todos. No. Pepe, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Beto, maravilloso que hayan podido telonear a Striper y estar una vez más en Buenos Aires y lanzando el disco. Contame un poquito qué vamos a escuchar ahora, que es algo muy especial y que realmente me llamó la atención cuando me dijiste. Bueno, ese es un obsequio que te trajimos. Lo grabamos esta semana antes de venir para traértelo especialmente para darle estreno. Ni siquiera, creo que toda la banda no lo escuchó Beto y después los chicos cómo quedó final, pero es un tema que tiene que ver con lo que nosotros hacemos siempre, que es hacer una mezcla del folclore con el rock, esta vez con un tema de Pablo Milanés que yo amo, que mi viejo lo quería mucho el tema, que se llama Yo pisaré las calles nuevamente. Impresionante. La fuerza que tiene ese tema. Es sí, la letra es formidable y para todo aquel que ha pasado por la dictadura tiene un sabor muy particular, si bien habla de la dictadura en Chile, ¿no? Equivale bien para todos. Creo que nos refleja, porque Allende es como un personaje de América, ¿no? Entonces, yo vengo siguiendo desde la sobrina de Violeta Parra, de Jaivas, entonces para mí esta versión es muy especial y bueno, y un placer presentarla a la gente de la Rock and Pop, a toda la gente que está escuchando en el país y especialmente regalártelo de alguna forma a vos. Un verdadero orgullo, tremendamente agradecido. Pepe, Beto, muchas gracias nuevamente. Y hablando de nuevamente, yo pisaré las calles nuevamente. Esto es Pablo Milanés, el tema de Pablo Milanés, hecho por Spiritual. Sonando mientras nos quedamos con los chicos acá sacando unas fotos, che. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. Revistaelgourmet.com. Este mes, Juliana López May cocina con frutas tropicales. Tour gastronómico por Bahía. Plan dulce y fresco con yogur. Tragos de temporada. Revistaelgourmet.com. La suma de los placeres. Espacio publicitario. Fin. Una maravilla lo de los chicos de Spiritual. Ya nos despedimos, sacamos las fotitos, todo. Y ahora vamos a atender algunos negocios que quedaron pendientes aquí. Es decir, les reitero lo de la remera del día de hoy. Tienen que adivinar cuál es el título del disco que la remera está exhibiendo, ¿eh? Con el premio va a ser, por supuesto, no la remera, lo repito siempre, sino los discos correspondientes. Eso ya está corriendo. Y vamos a ir ahora con una historia particular, porque hoy es un día... No siempre nos cae en fecha las cosas, ¿no? Pero hoy nos cayó en fecha y me parece que vale la pena mencionarlo. Así que en un momento más vamos a presentar una historia muy particular. Aquí hay un montón de mensajes de los que llegaron a tiempos violentos. Dice Sergio Drá, gracias César por traer a la radio y comentarlo. Lo mucho que hacen los locos de espíritu, al saludo, es un gran aguante para ellos. Aquí nos envía un abrazo desde Ecuador, Fernando Tamayo. El metal nos calienta el ánimo frente a los resultados electorales de hoy que me dejaron helado. Mi viejo, parece que ganó Correa, ¿eh? Así nomás. Dice Ash Williams, ¿te copás con un tema de Municipal Waste? Hoy no, ya pasamos alguna otra vez, pero hoy no tenemos para pasar. Dice Kevin Astrada, César, ¿sabés qué pasó con el recital de Vision Divine en Groove? ¿Se canceló de verdad? La verdad no tengo ni la menor idea. Voy a averiguar después en cuanto pueda, che. Ahora, lo que vamos a escuchar es un poco de thrash metal del bueno, del mejor, te diría. Esto es Overkill, Deny the Cross, Negar la Cruz. Tiene todo que ver con lo que viene luego y es en vivo, sonando en tiempos violentos. Deny the cross! Entre los hombres que vislumbraron un nuevo amanecer, cuando el intelecto se sacudiría las cadenas de la doctrina cristiana, ninguno tan valiente como el terco filósofo de la ciudad de Nola, en el sur de Italia, llamado Giordano Bruno. Aquel joven fraile, que fue descubierto en su convento leyendo a Erasmo de Rotterdam en los retretes y luego excomulgado, tuvo que vagar por media Europa perseguido durante el resto de su existencia. Vos imaginate. Y por leer a un tipo que decía que debía haber tolerancia religiosa y que el hábito no hace al monje. Una locura. A duras penas logró dar clases, publicar escritos y crearse nuevos enemigos. Su enorme inquietud intelectual le impedía conformarse con lo establecido. Tenía el temperamento de los que defienden las ideas porque saben que la libertad y la verdad van de la mano. Y no se puede acallar a una sin lastimar a la otra. Así, sus pensamientos chocaban sin parar con perjuicios, dogmas y doctrinas, pero lejos de evitar la confrontación, Bruno parecía ir en su busca. Si la pretensión de la Iglesia era confundir para dominar, suprimir las verdades incómodas y retasear el conocimiento a los fieles, él bregaba por el debate y la libre circulación de la información. Tomó la idea proscrita de Copérnico de que la Tierra giraba en torno al Sol y no a la inversa y la llevó al extremo de declarar que un universo infinito debía contener infinitos mundos, algunos de ellos quizás como el nuestro. Por supuesto, un Dios personal y preocupado por el destino de cada una de sus criaturas le resultaba inaceptable. Leyó libros prohibidos y especuló con sus planteos. No solo obras de científicos y filósofos, sino también místicos y alquimistas. Todo lo integraba en su sistema de conceptos y lo sometía a la razón. Puso en ridículo a católicos y protestantes por igual, pero con opiniones tan radicales, es claro que no podía llegar muy lejos en aquella Europa que se desangraba en guerras religiosas y purgas de fe. Cuando lo prendieron en Venecia, se defendió a sí mismo en el juicio con habilidad, pero la Inquisición de Roma lo solicitó y finalmente lo retuvo durante 7 años antes de enviarlo al verdugo. Los cargos iban desde blasfemia y herejía hasta conducta inmoral. Nuevamente procuró defenderse por sus propios medios, pero se negó a aceptar la retractación completa que exigía el cardenal supervisor. Pidió en su lugar clemencia al propio Papa, ofreciendo exponerle personalmente sus puntos de vista, pero este no le concedió ningún beneficio. Una generación más tarde, Galileo Galilei se retractó y consiguió salvarse de la hoguera. Pero Bruno ni siquiera intentó echarse atrás. Ante todo, resistió sin desdecirse de los puntos fundamentales de su filosofía. Y sabía lo que le esperaba. Cuentan que cuando todo estaba perdido, apuntó con el dedo a sus jueces y dijo: «Tiemblan más ustedes al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla». Vamos a escuchar un tema que le dedica a Giordano Bruno Wintersorg, el maestro sueco con su banda, y que se llama Ars Memorativa, porque entre las disciplinas que estudió Giordano Bruno está la del arte de recordar, que si bien es una suerte de regla mnemotécnica, también tiene que ver con lo esotérico y era parte de lo que ocupaba sus pensamientos y por lo cual lo hicieron callar en definitiva. Pero eso lo contamos luego. Ahora Wintersorg y su Ars Memorativa. We're Lo sacaron de la prisión al alba, encadenado, vistiendo una túnica blanca con demonios pintados toscamente sobre ella. Intentaron esa noche convencerlo por última vez de lo que la Inquisición no había podido durante todos esos años, que retornase a la verdadera fe. Caminó en procesión por las calles flanqueadas de curiosos y respondió a las burlas con palabras de sus libros, o con sentencias de los antiguos. Había que callarlo, y por eso se detuvieron y le sujetaron la lengua usando dos largas agujas. Con una le atravesaron las mejillas horizontalmente, con la otra le abrocharon los labios de arriba abajo formando una cruz, porque eso es una cruz, el símbolo de la castración, la negación de la libertad y de la vida. Llegaron ante el madero, lo ataron, apilaron los leños hasta el mentón y pusieron la antorcha a sus pies. Algunos pagaban para que el verdugo les rompiera el cuello a escondidas un momento antes y no tener que sufrir aquella agonía horripilante. Pero no él. No el hombre que durante 7 años bajo prisión y tortura se negó a ceder en sus ideas. Cuando las llamas comenzaron a subir, un monje trató de arrimarle un crucifijo a la boca para que lo besara. Pero Giordano Bruno, el hereje impenitente, el fugitivo idealista, el reo que prefirió la hoguera a retractarse de sus pensamientos, simplemente volteó la cabeza y se preparó para soportar el suplicio apretando los dientes para no gemir, cerrando la garganta para no gritar, muriendo en paz para que sus asesinos no la tuviesen. Dicen que hicieron polvo sus restos a martillazos y esparcieron las cenizas al viento para que nadie pudiese conservar reliquias de la ejecución. Pero la leyenda pudo más. Su nombre hoy es himno y bandera, y los libres del mundo responden. Cada 17 de febrero, ateos, agnósticos y simpatizantes de todas partes se dan cita en Campo dei Fiori, ante la estatua que ocupa el lugar donde lo quemaron y que fue erigida allí a despecho de la oposición del Vaticano y sus cómplices políticos. Dejan flores, discuten, meditan, hablan del asesinato como si hubiese sido ayer mismo. ¿Acaso exhiben alguna remera o pancarta alusiva? Son los peregrinos del pensamiento libre que recuerdan a su mártir más querido. Es fácil de entender. Cualquiera que reconoce la pesadilla que significa la religión para la búsqueda de la verdad, bien puede adoptar a Giordano Bruno como santo patrono. Hoy, a 413 años de aquella infamia, lo recordamos aquí. Lo recordamos con música, igual que hace esta banda finlandesa de death metal melódico que se llama Omnium Gatherum, que justamente tiene un tema titulado Candles for Giordano Bruno, es decir, velas para Giordano Bruno. Uno de los grandes que nunca será olvidado. Así es, señores, y seguimos de conmemoración también, porque aquí Offard, pronúnciese Ufard, porque se escribe O-F-A-R-D sobre la A, una diéresis, pero se pronuncia Ufard, como me pone bien aquí Sergio Fernández Ritnikov. Es una banda de folk metal escandinavo, es argentina, pero hacen folk metal escandinavo. Su nombre significa algo así como perdición y hace referencia a los tiempos aciagos. Literalmente significa no viaje. Y la etimología cuenta que se remonta a la época de los vikingos, cuando se iban en barco a lugares remotos y no sabían si volverían. Así que cuando todos los miembros de una expedición desaparecían, se decía que lo suyo fue un no viaje. Mirá vos, siempre interesante lo que nos cuenta Sergio. Dice, lo que vamos a escuchar ahora es un cover de Bathory que decidimos grabar para la edición deluxe de nuestro EP Words from the Dead. Es una primicia ya que aún no está editado. O sea que lo lanzamos como primicia porque hoy es un día muy especial para los amantes de Bathory, porque hoy Quorthon estaría cumpliendo año, un tipo que nació en el 66 pero que a mediados del 2000 falleció. Y que es importante tanto para la gente del black metal como para los del viking metal, por decirlo así. Bueno, la cuestión es que el tema que vamos a escuchar es Man of Iron, Hombre de Hierro, y es aquel famoso acústico de Blood on Ice que narra la historia del personaje en su exilio en el bosque. ¿Eh? Es este, aquí hay algunos detalles técnicos, dicen la canción, además de guitarra electroacústica, usamos instrumentos suecos antiguos como el níquel arpa, que se dice níquel arpa, bien, qué suerte que me pone aquí como se dice, porque si no estaría completamente perdido, y en castellano viola de teclas, ¿eh? Una viola de teclas. Y el celiefleite, o flauta de sauce, y arpa de boca. Todo eso es lo que utilizaron para grabar este disco de Ofard, o este tema de Ofard, que en realidad es un cover de Bathory, que vamos a escuchar ahora. Y no se dice Ofard, se dice Ufer, como bien me recuerdan una y otra vez. Sonando en Tiempo Violento, un homenaje a el amigo Quark. I have paced this forest for so long, I don't know if I am man or I am beast. I though hold deep within me a quest for revenge, then I must be a man as much as I can be. Tongue of animals, I have learned to read the signs in bark and stone. I have taken within myself the spirits of my fathers long time ago. This short time far from home, a man of iron I've grown, a man of iron I am. Extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Y la gente se inclinó y rezó al dios de neón que fabricaron. El signo brilló con una advertencia. Y las palabras que iba formando decían: las palabras de los profetas están escritas en las paredes del subterráneo y en los pasillos de las pensiones y susurradas en los sonidos del silencio. El rock está vivo. respira, late, grita y no te detiene. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop 95.9, espacio publicitario. Revista Bacanal. Este mes, la imaginación al poder. El crecimiento exponencial de la literatura fantástica trasciende al mundo nerd. Magia, elfos y dragones son las nuevas estrellas del cine y la televisión. Roberto Pettinato, el gran Gatsby argentino. Jamaica, la isla del No Problem, ofrece combos tentadores para las vacaciones. Revista Bacanal. Placer inteligente. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Déjame que te presente algo con lo que me enganché muchísimo esta semana. Hace tiempo que estoy siguiendo a un par de muchachos chipriotas, es decir, de la isla de Chipre, que van saltando de banda en banda y ahora formaron una nueva. Te explico cómo es la cosa. En algún momento fueron a Estados Unidos y quisieron llegar al mercado de allá de alguna manera, no lo consiguieron, se volvieron a Chipre y continuaron con varias bandas. Varios nombres son Difteria, Prodigal Earth, Arrian Path, que es la misma banda en realidad, que tuvieron que modificar una letra del nombre, y siempre dentro de una línea de power metal melódico muy particular. Ahora bien, yo conocí a estos chicos que llamaban Paris Lambrou y Nicolás Leptos, ambos tuvieron la visión de armar una nueva banda. Yo no sé por qué tanto prodigalidad de bandas, pero la cuestión es que las arman, todas de gran calidad. O sea que yo ya había levantado una ceja y las venía siguiendo estas bandas. Pero sacaron esta nueva banda que se llama Astronomicon, con su título de disco, con su disco debut, que acaba de salir, está todavía muy muy fresquito, titulado Dark Gorgon Rising, es decir, el levantamiento de la oscura gorgona. Entonces, dije yo, vamos a darle una oportunidad. Me encontré con una sorpresa terrible, porque si las bandas anteriores estaban buenas, esta era realmente devastadora, es realmente devastadora. Lo aconsejo porque hasta ahora es lo mejor que escuché este año, lo que más me pegó a mí, por lo menos de este año que recién empieza. Está dentro de lo que podríamos llamar power metal, pero no se basa en la velocidad. Sí en una tremenda melodía, y estos pibes tienen un olfato realmente para la composición realmente fuera de serie. Además, el cantante, Nicolás Leptos, que antes ponía voces en las demás bandas de una manera formidable, acá parece que lo agarraron de las bolas y se las retorcieron, levantó una octava y ahora está cantando, pero de una manera sorprendente. No solo eso, me llamó la atención que la totalidad del producto, digamos así, es en realidad una obra conceptual. Es decir, se trata de una obra acerca de la muy conocida historia de Perseo y Medusa, que ha sido título y ha sido convertido en película a través de una película llamada Clash of the Titans, ¿sí? Esta Clash of the Titans tenía una versión original donde trabajaba Laurence Olivier y otros actores conocidos. Me acuerdo, estaba Úrsula Andress como la diosa Afrodita y demás, que no estaba mal a pesar de que los efectos eran un poco primitivos. Y ahora se hicieron dos versiones más modernas y, en mi humilde opinión, bastante desechables, que por lo menos continúan contando la historia, porque realmente la mitología griega no está muy bien contada en Hollywood en general. Esa es la historia. ¿Cuál es la historia entonces de Medusa? Tenés que empezar por contar la historia de Dánae, que era la hija de un rey acrisio de Argos, que un día se dio cuenta de que la deseaba un hermano de él llamado Preto. Entonces, para que no la tocara nadie, la metió en una torre de hierro. sin pensar que había un dios que estaba interesado en la chica, nada menos que el dios Zeus, el padre de los dioses, el de las múltiples aventuras, y que terminó colándose en la Torre de Hierro a través de los agujeritos en forma de lluvia de oro. Así la fecundó. Cuando se dio cuenta el rey Acrisio que su hija había sido mancillada a pesar de todas sus precauciones, la tomó, la puso en un arca de madera junto con su hijo recién nacido y los lanzó al mar. ¿Te suena esto de algún lado, no? Claro que te suena. Todas estas historias fueron dando vueltas por el Mediterráneo durante siglos y se transformaron de una cosa en la otra. No te vas a creer el cuentito de Moisés tampoco, ¿no? Obvio. Bueno, la cuestión es que el arca llegó a Serifos, que era una pequeña isla donde creció este chico llamado Perseo, el hijo de Dánae, pero al cual le estaba reservado un destino particular. Esta señora, Dánae, en algún punto fue muy codiciada por el rey del lugar que se llamaba Polidectes. No le gustaba nada al joven Perseo, que ya para entonces era un muchacho, y en algún momento cuando el rey se acerca para pedirle consejo, el tipo le dice que bueno, sí, bueno, pero vos querés levantarte a mi vieja, no está nada bien eso. No, ¿cómo a tu vieja? No, yo tengo una novia por ahí a la que me interesa mucho, se llama Hipodamia, y le quiero hacer un regalo y quería que vos como pibe, que estás en la onda, me recomiendes algo realmente deslumbrante para regalarle a esta chica Hipodamia. Mira, con tal de que no te levantes a mi vieja, le contesta Perseo, hacé lo siguiente, mira, yo voy y te busco lo que vos quieras, aunque sea la cabeza de Medusa. ¿Para qué habrá dicho semejante cosa? No era necesario. Bueno, tuvo que comprometerse, no le quedó otra más que ir a buscar la cabeza de Medusa. ¿Qué es Medusa? Medusa es una de tres hermanas, las otras se llamaban Esteno y Euríale, que en algún momento fueron mujeres muy hermosas a pesar de ser hijas de un monstruo marino y de un monstruo de la tierra, de Forcis y Seto. Sin embargo, eran muy hermosas, pero tuvieron la poca delicadeza de enemistarse con la diosa Palas Atenea. Es más, Medusa, de las tres hermanas, además, tuvo un romance con el dios Poseidón, con el dios del mar, nada menos que en el santuario de Atenea, por lo cual, además de maldecir a las tres hermanas con una fealdad impresionante, a Medusa en particular la maldijo con la mortalidad. Es decir, que mientras las otras eran inmortales, Esteno y Euríale, la pobre Medusa era mortal, eso sí, era la más aterradora de todas. Y era también la más peligrosa, porque no solamente tenía una cabellera de serpientes y una mirada que paralizaba a todo aquel que la veía y que convertía en piedra a los hombres, sino que también hasta el propio cuerpo estaba lleno de escamas y tenía, algunos dicen, una cola de escorpión. La cuestión es que era temible y nadie se le podía acercar a la buena de Medusa. Sin embargo, cuando Perseo sale en busca de este monstruo para conseguir el preciado trofeo, Palas Atenea decide ayudarlo. Entonces lo primero que hace es trasladarlo a otra ciudad donde había un fresco, donde se representaba a las tres hermanas, e indicarle cuál de las tres era Medusa para que luego la reconociera. Después le regala un escudo pulimentado, es decir, un escudo muy bruñido, muy pulido, que servía como espejo la cara interior. Y con eso le da el dato de que el que puede ayudarlo con el resto de las cosas es el dios Hermes, es decir, el dios viajero, el dios de las comunicaciones, por decirlo así. Hermes le regala a Perseo una hoz diamantina, una hoz de diamante, con filo de diamante. Pero le dice que lo más importante para cumplir esta misión no lo tiene él, lo tiene que ir a buscar a otro lado. Que son tres objetos: unas sandalias aladas, un zurrón mágico y un yelmo de la invisibilidad. esas tres cosas tiene que ir a buscar Perseo, pero para poder ir a buscarlas tiene que ir a preguntárselo a criaturas que son muy peligrosas, las grayas, que algunos las describen como cisnes y otros simplemente como brujas. Estas grayas que vivían al pie del monte Atlas tenían un solo ojo y un solo diente. Se lo pasaban alternativamente entre las tres para poder comer y para poder ver. Ahora bien, Perseo logró escabullirse a la caverna donde vivían y cuando se estaban pasando el ojo y el diente, los arrebató y los mantuvo consigo. Y hasta que las grayas no le confesaron dónde estaban los objetos mágicos que necesitaban, no les permitió gozar de nuevo del ojo o del diente. De hecho, finalmente se los arrojó al caldero que tenían en el medio como para que no tuvieran ninguna manera de sobrevivir. Pero esa es otra historia. La cuestión es que con todos estos objetos fue el bueno de Perseo a enfrentarse a su gran rival, a su gran trofeo, que era Medusa. Se introdujo en una caverna verdaderamente aterradora, donde cada paso que daba destruía los cadáveres de anteriores guerreros petrificados y donde había un verdadero bosque de estatuas que alguna vez habían sido hombres. Pues bien, descubrió que las tres hermanas estaban dormidas, por lo tanto le fue más fácil acercarse, pero para no correr ningún riesgo, tomó el escudo y fue acercándose poco a poco, caminando para atrás y viendo con el reflejo dónde estaba Medusa. Tuvo tanta suerte que no se despertó. Tomó la espada, arrojó el golpe y le cortó la cabeza de un solo tajo. Tomó la cabeza, la colocó en el zurrón y se dispuso a partir con las sandalias aladas y con el yelmo de la invisibilidad. No tuvo tanta suerte en esa instancia, porque de la sangre que salió del cuello de Medusa, nació el caballo Pegaso. Ese caballo Pegaso, que era un caballo con alas blancas, con su ruido, con su piafar y con su golpe de cascos y sus relinchos, despertó a las hermanas. Por lo tanto, la huida fue bastante precipitada. Curiosamente, no se vale de Pegaso según las historias convencionales, pero es de entender que domó a Pegaso y montó a Pegaso y salió volando lo más rápido que pudo de ese lugar. Ocurren un montón de cosas que no vamos a contar aquí en el viaje de Perseo de vuelta a casa, pero sí vamos a contar que en algún momento pasa por la localidad de Yope, en donde encuentra a una chica encadenada a una roca, una chica muy linda, como suele ocurrir en estas historias, que se llamaba Andrómeda. ¿Qué es lo que hace? Antes de liberarla, va a la playa y ahí encuentra a sus padres, Casiopea y Cefeo, que eran los reyes del lugar. Y les dice, ¿qué les pasa a su hija que está encadenada ahí en la roca? No, resulta que yo me enemisté con el dios Poseidón, dice Casiopea, la reina, porque decía que mis hijas eran más hermosas que las Nereidas, que las hijas de Poseidón, y eso se ve que no le gustó. Así que mi marido fue a consultar con el oráculo de Amón y dijo el oráculo que o poníamos un sacrificio con la chica o estábamos perdidos y nos iban a arrasar de una. Así que ahí está la nena esperando que venga un monstruo marino a comérsela. Le dice Perseo, bueno, pero podemos llegar a un arreglo. Yo puedo llegar a liberar aquí a la chica siempre y cuando me dejen llevarla de nuevo a Grecia y de paso me quedo con las bondades del reino, si no les parece mal. Bueno, sí, lo que sea, vaya, haga lo suyo, muchachos. Si puede, después le damos lo que haya que darle. En efecto, Perseo se sube a Pegaso y en ese momento ve que el monstruo marino va hacia Andrómeda, un monstruo realmente espantoso, como corresponde a un buen monstruo. Pero con la ayuda de Pegaso y valiéndose de que el monstruo pensaba que el verdadero enemigo era la sombra del guerrero que volaba sobre el mar alrededor de él, en un momento dado le muestra la cabeza de Medusa sacándola del zurrón y el monstruo se convierte en piedra automáticamente. ¿Qué ocurre entonces? Vuelve muy alegre, rescatando a la doncella, se creía el dueño del lugar y a los padres ya no les gustó nada. Ya se habían arrepentido de todo lo que habían prometido, ya no querían saber nada. Así que en un momento dado aparece un contendiente, aparece el rey Agenor, que dice que a él le habían dado primero palabra de casarse con Andrómeda. Andrómeda no quiere saber nada, quiere irse con su nuevo ídolo que la fue a rescatar del monstruo marino. De modo que Perseo se ve obligado a pelear con los 200 tipos que vienen en el séquito de este Agenor. Cuando la espada ya no le da para cortar más cabezas ni para tajear más cuerpos, dice, bueno, que sea Medusa. La saca de nuevo a Medusa, deja a todos hechos piedra, se monta en Pegaso y vuelve otra vez para Serifos, en donde también, mostrando la cabeza de Medusa, convierte en piedra al rey Polidectes y a todos sus esbirros. Y más tarde, en un concurso, y sin pretenderlo realmente, arroja el disco. ¿Se acuerdan del discóbolo, ese concurso olímpico que hay que arrojar el disco lo más pronto posible? Bueno, arroja el disco y sin querer mata nada menos que a su abuelo Acrisio. Y así se cierra esta historia tremenda que tiene un montón de cabos sueltos que luego se enlazan por otro lado, pero que no vamos a contar aquí, como es obvio. Porque toda esta historia fue para contarte nada más y nada menos que la obra conceptual que ha hecho la gente de Necronomicon y que vos vas a escuchar ahora. Podría haber elegido cualquier tema, pero elegí el tema en que Perseo se le propone de alguna manera a Andrómeda, y mirá vos que vale la pena, ¿eh? Se titula ni más ni menos que For You I Will Die Young, por ti moriré joven. Esto es Astronomicon, para mí hasta ahora lo mejor del año, mi viejo, sonando en tiempos violentos. He who goes to seek the goblin is unlikely to return. His mother will cry in sorrow, in a funeral he will burn. But he is the one exception, he will like the burning sun. Oh, Persea, every melody, the ruler. Oh, the peace. Señoras y señores, los ganadores de la remera del día de hoy, que no es la remera, ya saben, son los discos de Blood of the Nations, de Accept, son Patricio Daniel Mainero, Ángela Maidana y Marcelo de Giuda. Sí, esos son los tres ganadores, ya lo está publicando ahí como corresponde Agustín. Algunos mensajes que tenemos aquí, Freddy Crazy After Dings, que nos dice... Gracias, César. Está muy bueno que alguien se acuerde de los verdaderos héroes. Saludos. No sé si se refiere a Giordano Bruno o a Perseo, pero en todo caso, uno es de verdad y el otro es una ficción bastante inspiradora también. ¿Qué más por acá? Bueno, acá nos piden que nos cuenten la historia del señor Crowley, que a muchos nos gustaría escucharla. Ya la contamos hace tiempo y ahí publicamos en octubre de este año. La contamos, pero ustedes pueden revivirla en el blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Igual lo que viene ahora tiene todo que ver con el señor Crowley, ¿eh? Prestarle atención. Carlos Quiroga dice, Tiempos Violentos es el festival que tenemos todos los domingos. Gracias, César, gracias Rock and Pop, gracias a vos, viejo. Dice Lucidávalos, Medusa siempre me dio terror. Besos, César, a romperla para los pibes. Dice Juan Eduardo Servia, a esta altura, César, olvídate, la mitología parece un cuento de niños, aguante el metal, dibuje, maestro. Y Diego Vanegas, de alguna manera, le contesta, parece que no solo es mitología, pues aunque no los deja totalmente convertidos, hay unos cuantos que tienen la cara y el corazón de piedra en estas épocas. Y es así. Y Javier López dice acá abajo, hasta luego, último día de mis vacaciones, como... uno de esos condenados que está a punto de entrar en el final. Terrible, amigos. Vamos a escuchar una novedad más y que también tiene que ver con Grecia porque se trata de Rotting Christ. Cataton Daimona Autu. Autu. Mira, mi griego moderno no es tan bueno como el antiguo. Cataton Daimona Autu. Que igualmente lo traducen como Do What You Will, es decir, hacé lo que quieras, que era justamente el lema de Aleister Crowley. Este es un adelanto del disco que se va a llamar así, The Rotting Christ, y que acaba de aparecer. No había otro disco desde aquel Aealo de 2010. Esto es lo nuevo, es un corte especial para radio y estamos aquí justamente adelantándolo, cómo no. We'll be right back. Mirá, miros a los Rotting Christ de aquel Black Death que hacían a esto que ya es mucho más variado, impresionante. Dice acá Maru Albornoz, dice me encanta Medusa, dice también Lusty Sumi Brief, vamos Medusa. Me encantan los relatos del tío César. ¿Cuándo me convertí en el tío César? ¿Qué lo parió? Yo pensaba que estaba en carrera todavía, pero bueno, ¿qué vamos a hacerlo? Todo bien. Igual los relatos de Medusa realmente son asombrosos. Y además es un personaje que ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, porque para los primeros relatores de esta historia era un monstruo con todas las letras, es decir, tenía una lengua puntiaguda y las serpientes le cubrían toda la cara y la cara misma era escamosa. Pero después cuando vino Píndaro, vino Ovidio, que eran poetas, empezaron a hablar de las mejillas rosadas de la Medusa. Y entonces tenía que ser una mujer atractiva, además, no un monstruo en el sentido convencional, es decir, una mujer atractiva pero terrorífica. De las interpretaciones que se hicieron en cine, a mí la que más me gustó es la de Uma Thurman. Realmente, es la que más se acerca a mi idea de una Medusa atractiva y al mismo tiempo terrorífica, ¿eh? Ya veo que a Laura Paz no le gusta la idea, evidentemente. Bueno, no importa, aprovechamos para saludarla, igual que a Agustín, que hoy estuvo en la asistencia, al caballero Sergio Alfonso, que bosteza como un auténtico león y es lo que conviene para estas horas. Está muy bien, saludamos a Tucho, saludamos a toda la gente. Hoy cumplo un año en esta emisora y este es el programa número 50, así que no está mal celebrarlo también aprovechando, mandando un mensaje de agradecimiento a Ricardo Durán, a Marce Martínez, a Ricky Achával, a todos los que tuvieron que ver con mi incorporación aquí, que todos saben muy bien quiénes son. A todos ellos, un gran saludo. Nos despedimos del Tiempos Violentos del día de hoy con un Black Sabbath. Están por sacar el primer disco en tantos años con Ozzy Osbourne. Si bien no está Bill Ward, es ese Black Sabbath. Vamos a aprovecharlo. Se acerca el 13 y mientras tanto vamos a disfrutar algo del viejo Black Sabbath. Symptom of the Universe para despedirnos en Tiempos Violentos en el día de hoy. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla. Y si se les aparecen los monstruos, pidan ayuda, pero no se achiquen, vayan para adelante. El que se queda convertido en piedra es el que tiene miedo. ¡Vamos con Black Sabbath! Hasta la semana próxima, che. We'll be right back. podrás levantar a cualquier hora. Pero el día...